comenta el Jay Pavo que voy circunstancialmente con Gemma y Micha, ¿no? Vale, pues dos cuartos, dos cuartos, sí, sí. Muchos de vosotros estarán frotando las manos pensando que estos han tenido, que si la copa nada, de la empresa, nada, que si tal. Que nos hacemos mayores. Nada, que aquí, no ha habido. Que no cunda el pánico. No ha habido nada. Sí, dos no, copitas de cava no ha habido y nada. A trabajar. Exacto, dos copias de cava, molt de jala. Avui el jala està boníssim, eh? Sí, sí, sí, sí. Oi que sí, Jay? Sí, sí. Sí, sí, ho han comentat el Jala. Sí. M'ho ha comentat dos cops, concretament. Aquesta millor aquest any que l'any passat, xic, sí. Sí, hem tingut, un detallet, no? Que estàvem tothom aquí, tota la, no, la ràdio menjant. Un detallasso. I hem pensat, ostres, per què no li portem algú al Jipau? Perquè el Jipau estava en directe en un altre programa. I li hem baixat un plat amb quatre coses, i érem els cinquens o sí, sisens que li baixaven un plat. Aquí, més tiberi per ell sol que pels 200 que érem allà. No, de fet, tenia, amb una galta, dins de la galta tenia més tiberi del que m'he fotut jo en tot el dia. Era una escena d'esas típica de pel·lícula americana de que tiren por Navidad en la tele. ¿A que sí? Sí, no sé de què estàs parlant. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hare Krishna. Ai, bueno, avui serà un programa difícil? No, perquè serà molt divertit. Oh, cierto. Vinga, endavant. Oh, cierto que estoy aquí. Hombre, Sugar. Me han dicho, y traigo una sorpresa. ¿Qué? Que os vaig acercar aquí a los pantalones. Rectifico, avui serà un programa molt difícil. Es que te cuento. ¿Te lo cuento ahora o no te lo cuento? No has parado de beber en el pica-pica. No has parado de beber, o sea... Miedo me da. No, es una irresponsabilidad dejarte el micrófono. Qué gracioso eres. Taca, taca, taca, taca, taca. Eres un gracioso. Dame un beso. Te quiero. Apártate aquí, sisplau. Seguretat. Atenció a aquesta història, amics i amigues del programa, que ben segur algú de vosaltres se sentirà identificat de seguida en escoltar el testimoni d'aquest individu que teníem a l'altra banda del telèfon. No corres tanto. Que el individuo está buscando el teléfono. No, el individuo ya estaba al teléfono. ¿Sí? Sí, sí. Pues lo habrá robado, porque... Segur que, i a tots us ha passat alguna, a mi ha passat molt, que quan estàs a la dutxa no vols sortir. Ui, sí. No vols sortir de la dutxa. I vas ahora. Sí. I no dic que estiguis fent marranades, no, sinó que estàs a gust. No, porque cuando acabas la marrana sales. Sí. No, no, estàs a gust, estàs bé. Ja està, ja no pintes nada ahí. T'hi trobes còmode, estàs calentet allà, i no voldries que s'acabés mai la dutxa. No se ríe, ja hi va, güey. Doncs això més o menys és el que ha passat a en Pau Ceràmica. Pau Ceràmica és al telèfon ara mateix. Hola, en Pau. Hola. Hola, muy buenas tardes. Hola. Tengan ustedes. Vamos a tu historia. ¿Has cogido usted un efecto de ducha? Porque parece de huevos fritos, ¿eh? Ya le digo. Respeta un poquito la magia de la radio. Sí, porque no te largas. Date una vuelta, que cuando te toque vuelves. Todavía queda cerveza ahí arriba, vete para allá. Venga, hombre. Bueno, vamos a resumir tu historia en una sola frase. Tú te metiste... Joder. Voy. Perdón, es verdad. Tú te metiste en la ducha el... ¿Qué le pasa a este? Pasado 8 de octubre todavía no ha salido, ¿verdad? Efectivamente, 100% ha sido incorrecto. Desde el 8 de octubre estás en la ducha, sí, duchándote. Sí, yo no fui un fin de semana de... Ya, vais a entenderme enseguida, ¿eh? Seguro que sentís... Parecía que se había acabado la ducha. Parecía que se había... Hombre, no. Que digo, que yo me fui un fin de semana de excursión a hacer senderismo, barranquismo, alpinismo, montañismo... Sí, sí. Mira, tonto. De todo, ¿no? Y cuando llegué el domingo por la tarde a casa, mira, ya están. Es que me llego a casa tarde, ¿no? El domingo, cansado, sucio, lleno de arañazos, muy cansado, ¿no? Me metí en la ducha para relajarme un poquito y tal, ¿no? Normal, me meto, y para asearse también. Y eso era la gloria. Claro. Estaba de un a gusto. Dentro de la ducha, sobre que no todo después de un día de contacto trajín, claro, meterte en la ducha es el placer más la grande. La caravana de la vuelta, todo lo que llegas con dolor de cabeza, fatigado, luego. Tal, no tan cansado que estás cansadísimo. ¿Y pues me metí en la ducha, me gustó, y fui alargando y al final resulta que me quedé dormido. ¿Te quedaste dormido en la ducha? Uh-huh. De pie, así medio reclinado para adelante. Totalmente dormido, toda la noche. Joder. Y al día siguiente por la mañana me levanto... Tendrás una alfombrilla estas que no relliscan, ¿no? Sí, hombre. Vale, porque si te... Es de Rizzo, de Rizzo. Un dibujo de Rizzo. Digo que por la mañana siguiente me despierto y seguía allí tan a gusto y oye... Digo, a un momento que pensé, debería salir e ir a trabajar. Claro, porque estaba tan bien en la ducha, con el chorro de agua apuntándome a la nuca, a la espalda, pero a la rendija, a los kiwis... sí. Que decidí quedar un ratito más en la ducha y así han pasado, pues... Horas, te diría, por no decirte días, por no decirte 2 meses, vaya. Ya, oye, ¿cómo es la vida metido en la ducha? Pues bueno, a los octubre, dos noviembre, días, llevas ya más de dos meses y pico. Claro que sí. ¿Cómo para es? Quien ¿cómo lo quiera, es? Para quien lo quiera probar, yo digo que los dos o tres primeros días, estás ahí, ya te digo, pues casi en trance, ¿no? Pero enseguida piensas, oye, esto va a ir para largo. Debería continuar con mi vida. Claro, dices, debería continuar con mi vida porque esto va a ir... para largo, ¿no? Entonces intenté volver a la normalidad de mi día a día antes de meterme en la ducha. Sí. O sea, es un placer similar como a ver a la coneja bailar. ¿Qué se está metiendo agua en la boca o algo? Porque es que vocaliza fatal. ¿Qué? Joder, pero me está molestando aquí todo Cristo, tío. Vento aquí. Aquí que hay 100 tíos aquí. Escucha, ¿trabajas ahora desde la ducha entonces? Sí. Soy pastisé. ¿Pero qué haces? Pastisé. Ah, mira. Hago pasteles, magdalenas, tortas, brazos de gitano, tocinitos de cielo. Y perdona, ¿pero lo haces en la ducha? Sí. Hombre, no queda igual. No queda igual que se las hiciera en la pastisería, ¿eh? Desde luego. El otro día hice un brazo de gitano al champú de anticaspa. A veces parece que se para el grifo, ¿eh? Que lo has cerrado, pero no, ¿eh? Pero tú sabes si no está haciendo pipis en la ducha. Claro, porque lo hará todo ahí. Claro. Todo. Dios, qué asco. Y aparte de trabajar, ¿todo lo demás cómo lo lleva? Bien. Con mi mujer hemos pillado ya bastante el tranquillo de fornicar en la ducha. Visto a mis hijos para que vayan al colegio yo desde la ducha, yo fuera. Los domingos me leo todos los dominicales debajo de la ducha. Los bebederechos. A mí me gusta mucho ir al gimnasio, soy mucho de hacer ejercicio, pues me he metido la bicicleta estática debajo de la ducha. ¡Jolín! Fenomenal, oye. Un gusto. ¿Y sudas? Hasta llego a ver a sudor yo. ¿Eso es lo que...? ¿Sudas? Sí. ¿Debajo de la ducha? ¿Cómo parece una contradicción, parece una locura, ¿verdad? Parece una... Sí. ...dicotomía. ¿Ahora mismo qué estás haciendo? Ahora mismo estoy... Uy. Hablando por teléfono. Hablando sí. por teléfono, pero con la otra mano me estoy intentando peinar, pero darme volumen. Es dificilísimo, oye, es de lo más difícil que hay en la ducha. ¿Tiene? Peinarse, darse volumen al pelo debajo de la ducha. Ya. Es muy difícil. ¡Probadlo! Ya veréis. Pero es una cosa, Cenutrio, ¿tú no sabes el agua que estás gastando, tío? A mí eso me preocupa. ¿Cómo que no te preocupa? Muy poco, muy poquito. Ya te digo, no, nada prácticamente. A ver, pero déjame mirar cuánto me preocupa. Uy, nada. Te lo digo sinceramente, pero o sea... No, o sea, de mi ducha sigue saliendo agua. Por mucho que digan las autoridades y tal, mi ducha abre el grifo y sale agua. No para de salir. Mira. Habrá sequía que... ¡Ay, vainas! Mírame los ojos, escúchame una cosa, mírame. Me das asco, tío. O sea, desde el primer momento en que escuché tu voz, sabía que no me ibas a caer bien. O sea, que no eras trigo limpio. No me gusta pues a mí actitud. Tú tampoco me has gustado, que lo sepas. Vale. Ni como persona ni como profesional. ¿Eh? O sea, estoy ahora mismo por salir de la ducha e ir para ahí a darte una mano de hostia. Ah, pues venga. ¿Eh? Es una buena causa, sí, sal. ¿Eh? Sal y ven si tienes lo que hay que tener. Pues voy a salir. Venga, sal. Pero cierra el grifo antes, hombre. Pero cierra el... Ha salido. ¡Qué frío! ¡Qué frío! Esos son unos colegas. Eso no es de este chiste, ¿no? Es otro. Eso es de otro chiste. ¡Qué frío! ¡Una toalla! Encienda la ducha otra vez. ¡Una toalla, qué frío! ¡Hala! Hasta luego, Pau. Venga. És un dia difícil, ja ho he dit, bé el Sugarrer, però també bé l'Ivan Díez. Dos de vosaltres podreu jugar amb l'Ivan Díez. És una manera molt més divertida de venir a veure el programa. Les dues persones que vinguin i participin i juguin amb l'Ivan Díez tindran l'oportunitat de venir a veure el programa en directe. Claro. Si voleu, un dia que estigui l'Ivan, si no, doncs un altre dia. Què heu de fer? Trucar al 933-44-14-11. 933-44-14-11. Només heu de posar una veu. Ja està. I jugar i contestar correctament les preguntes. És un concurs, és un joc. Sí. Hem de contestar correctament les preguntes que ens fa l'Ivan. A passar-lo bien, se trata. 933-44-14-11. 933-44-14-11. Ivan, ¿por qué no dices ni mu? Que te veo que has entrado aquí con un cafetito. Sí, porque como no me dais pie, no me dais pie, no entro. Una cosa, Ivan. Algún día explicarem. No, tenim una proposta. Sí, no, tenim un desig. Sí. Que és que ens passis el vídeo on surts tu. Quin vídeo? El vídeo on surts tu. Quin al Palau Blaugrana. Al Palau, sí. Vale? I el penjarem a YouTube en un d'especialistes. Tinc uns quants. Passen els tots. Tens molts vídeos, tu? Tens uns quants, sí. Coneixereu, Palau Blaugrana, coneixereu a l'Ivan i, sobretot, començareu a respectar l'Ivan. A respectar. No, a tenir-li por. A tenir-li por, directament. Bàsicament. Por i respecte. Que és el que vull i el que em mereixo. Estàs boig, no? Si no, tens dic soprano, macho. Soprano. Bueno, 9-3-3-4-4-14-11. Anem per feina. Aquesta és la gran setmana dels sopars d'empresa. L'Ivan ho sap perfectament. I vosaltres tres, també. A veure si s'acaba ja. No m'ha explicat el gust que vam estar ahir amb el sopar de la ventana. Sí, s'ha d'explicar això? No. Amb la gent... Ah, toca teja. Bueno, va estar bé. El Mantilla, aquí no m'ha més maco, eh? Ostres, sí, vam conèixer el Mantilla. Jesús Ruiz Mantilla, que és molt maco. I que bo està el vi, eh? Acompanyado de Pulpito. Saps quantes botelles van caure o no? Unes quantes, sí. 15. 15 per 17 persones que bevien, Sí. Segurament molts de vosaltres esteu com alguns de per aquí amb una ressaca del sopar d'ahir, d'empresa, no? Sense la parella, amb els companys de feina, pues una cosa relaxa i, yeah, i s'entrompa, bàsicament, no? Cada gremi celebra el seu sopar d'una manera diferent, però com ho celebren els corredors d'atletisme professional? És realment un enigma que preocupa moltíssima gent a Catalunya. A mi sí, vamos. Javier Moracho, muy buenas. Muy buenas. Qué bonito está Barcelona, ¿no? En esta época, ¿verdad? Sí, no está mal. Mejor que en verano. Hombre, no sé. ¿Sí o no? No, en serio, lo digo. O sea, la canción dice, Barcelona es bonito en invierno y en verano y en primavera. Sí. A mi modo de ver, Barcelona en Navidad, Barcelona y Cataluña, ¿eh? Me refiero a Cataluña. Es muy bonita, ¿verdad? O sea, sus cimas nevadas... Sus renos en las calles, ¿verdad? No. Bueno, Javier, te agradezco que hayas venido hasta a Barcelona porque nos ha costado un dineral traerte aquí. Lo sabes, ¿no? ¿Perdón? Que te haga... Escucha, mírame. Ya le digo yo que el J-Pago le está diciendo que cambie el micro, que cambie el micro. ¿Ah, sí? Algo falla. ¿Sabe cómo en la tele cuando a uno no, al invitado no le va el micro? Que te decía, Javier, que te agradezco que estés aquí, que hayas venido a Barcelona, porque traerte para entrevistarte nos ha costado un dineral de la casa. Lo entiendo. Hotel, vuelo... Fulanas, drogas, bueno. Bueno, yo creo que... Pero, a ver, la pasta que hemos invertido en ti vale la pena porque tu presencia nos puede aclarar una incógnita, un misterio. ¿Cómo son las cenas de Navidad de empresa de los corredores de atletismo? Bueno, voy a intentar explicarlo de forma clara, como son, sin aburrir. Vamos, por Dios, Moracho. Tú puedes, coño. Lo último. Digo que lo último que harías tú es aburrir. Ah, por si. Sí, hombre. Es que a mí me extrañaba también. Además, este tío. Es un tío de dicharachero. Igual hay gente que no lo sabe. Este es un ex ilustre. Bueno, un ilustre ex saltador de vallas profesional. Claro. He brincado mucho yo. Y no solo en el tartán. La vida tiene muchas vallas, digo yo siempre. Yo siempre digo, la vida tiene muchas vallas y tienes que saltarlas. No te quedes quieto, amigo, my friend. Eso es lo que han vital. Además tú fuiste récord de algo, de no sé qué, de 110 metros, sí, ¿no? No sé cuánto. Pero hay que saltar mucho para eso, mucho. Y mis buenos kiwis me dejé yo en los saltos. De hecho tengo el... ¿Cipote se puede decir? No. Bueno, pues el níspero con forma de boomerang. De tanta torta que me di con verdad. Con las vallas. Sí, sí. Tanta valla rota. Oye, pero no he perdido para nada la sensibilidad, ¿eh? Ya. Noto todo. Pero en forma de boomerang, ¿hacia dónde? Hacia adentro. Ah, hacia adentro. Hostia, qué asco. Bueno, los he visto. ¿Te molesta? Los he visto peores en una ducha, ¿eh? ¿Te molesta? No, que no, me gusta. Oye, vamos al tema, las cenas navideñas de... Y dejamos tu níspero. Las cenas navideñas de los corredores de atletismo, ¿son guays? ¿Guys? Hombre, hay de todo, no sé. Hay de todo, ¿no? Son gente de... Se respeta. No, que si son molonas, segunda pregunta. Mucho, sí, la verdad es que sí son muy... Lo ha dicho poco convencido. A ver, aquí hay un señor en jarras detrás suyo que no... Claro, oye, es muy agobio. Vale, ya está. Dejadme en paz. Es un técnico. Dejadme trabajar, hostia. Bueno, haciendo su trabajo. ¿Molan las cenas de empresa? Sí, la verdad es que son muy peculiares, ¿no? Cenamos en la pista de atletismo. ¿Qué dices? Y nos colocamos como los de 400 lisos, ¿sabes? O sea, uno en la calle 1, sí, uno en la calle... Más adelante, así como... Allá. Sí, sí, en la curva. Uh-huh. O sea, tal, vamos rellenando, pues cada uno su calle. Mm. Pero una cosa, ¿sentáis? Uno 20 metros más para adelante y así está el infinito, ¿no? Está infinito... Pero ¿sentáis separados? Hombre, claro, y el tonto. Pero... Claro. No te lo estoy diciendo. Pero el rollo es chico, chica, para favorecer, no, a ver, para chico es, la no, conversación. A ver, como se intenta hacer en las cenas, claro, de empresa. A ver si me acuerdo cómo son organizados, porque no es una forma muy peculiar de relacionarse. La reacción es chico, chica, chica, chico, chico, chaca, chaca, chico, chaca, chaca, chichi. Sí, sí. Vale, no me entero de nada. Pero bueno. Sí, yo de la última. Tú sí que te entero. Chichi. Sí. Lo que veo es que hay demasiada separación entre comensales, porque hace un montón de metros. Sí, cada uno en una mesa. Si quieres decirlo a alguno de tus vecinos, te levantas, te acercas corriendo, se lo comentas. Entonces la persona ya te ve y sale corriendo también. Se piensa que ha empezado la carrera y ya está liada. Lío. ¿Todos a correr? Y venga, disparos, pues, al aire. Pues, luego disparos a las piernas y luego ya a la cabeza. Pues me parece un rollo de cena, ¿eh? Es una mierda, la verdad. Sí. ¿Sí o no? Es la velada más asquerosamente... Eso es lo que yo quiero oír. Dígalo. Putrefacta, ¿eh? Que se puede... Es aburrido. Alguien imaginar. Tanta la gente dice por ahí, las cenas de los atletas son la hostia. Pues estás todo el rato comiendo, corriendo todo el rato, porque comer casi ni se come, o te sientes mal, claro. Mm. Sí, o no te levantas, no hablas con nadie, te vas a casa. Yo llevo 30 años viviendo esta porquería, de verdad. Pero esto es de locos, tío. Si esto es, porque no quedan, se van a la pulpería, se juntan todos en una mesa y ya cenan está. Juntos. Si no es tan complicado. No. Pero eso vosotros que tenéis... ¿Qué? Tenéis de aquí. Nosotros los atletas no vamos mucho, ¿sabes? De aquí. Yeah. ¿Ves? De aquí. Sí, sí, de ahí. Un poco. Somos musculados, sí, hacemos estiramientos y eso, pero somos melones. Somos muy melones de huerto para las cosas de la vida. tíos y tías, ¿eh? O sea, da igual. Yo todos, yo también, claro. Da igual que sea de Pértiga, que sea de eso que se tira una bola, pilla una cadena de váter, da igual. Todos son una gente... ¿Esto de aburrirse entre los atletas es tradición o no? Bueno, existen indicios, el siglo III, bueno, hay un manuscrito de Fray Luca Toni, donde aparecen las primeras cenas de empresa corredores en calzoncillos, ¿eh? Cenas que siempre acaban con el sacrificio de un vagabundo, ya verás tú qué agobio, qué mierda, ¿no? Qué plan, macho. Bueno, pues Javier Moracho, desde luego ha sido un placer tenerte aquí, ha valido la pena la pasta que hemos gastado en él. Sí, por lo que veo, no hay intención de cambiar esa tendencia, ¿eh? No, pero por lo menos nos hemos enterado de cómo es. Tenías sobre todo esta duda, ¿cómo? Sí, porque había un mogollón de gente que me decía que estaban muy bien, que tienes que ir un día de esto, que no seas atleta, porque pues ya sabes, de vez en cuando invitan a alguien. No vayas. Bueno, voy ahí. Adiós, Javier. Muy bien. Hola, soy Yakinuka, la ardilla esa. No. Perdón, soy el osezno, Yakinuka, el oso ese del dibujo. Que, bueno, que feliz año nuevo y que no olvidéis recopilar un montón de avellanas, ¿no? Para pasar el invierno, ¿no? Como hacemos nosotros, que... Porque luego vienen los lloros, los me cago en la madre que me parió y las tonterías, ¿vale? Así que... Tenia ganes d'esquiar les pistes d'aquí. N'hi han de molt divertides i molt ben preparades. I el millor, pots descansar al solet. Carrasó, i que bona l'escudell, Caradoll. M'ho he passat pipes. Molta gent viatja a casa teva per viure totes aquestes sensacions. A Catalunya tens 619 quilòmetres de pistes amb les millors instal·lacions i muntanyes de neu verge per gaudir. I tu, has estat a Catalunya? Que no t'ho expliquin. Turisme de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Ivan Díaz hauria de ser un lloc turístic per visitar de Catalunya, sí. Perquè és molt interessant tot ahir. Clar, tot, qualsevol part de mi és interessant per veure. Mm-hmm. Però és el moment de jugar escoltar. Amb l'Ivan Díaz, ja tenim dues persones que volen participar en aquest estrany lloc, sí, perquè és molt estrany. És estrany. No és concurs, això. No, sí, és lloc. Exacte. Sí. Bueno, no és lloc. Desterremos ja. És truño. És truño, sí. Quin concurs té? Si no te sentis, si l'únic que compta és l'última pregunta. Concurso implica premio, però quan no hi ha premio és juego. Però a més no hi ha premio. Pues ya está, es un juego. ¿Por qué no el premi? Vale, no tenim pressupost. Espera un moment, espera. Un patonet teu. Espera un moment, Òscar, espera, mira. Aquest tio que t'ha donat el telèfon, te l'ha donat malament, aposta o sense voler? Aposta, ¿no? ¿Qué es aposta? Ui. Hostia, vale. ¿Qué falta? Tenemos un graciosillo que juega. Sí, falta un concursar que jugui amb el José. Tenim el José al telèfon per saludar en primer al José. Sí. Tenim l'altre concursant? No el tenim encara. De moment saludem al José o no? Hola, José. José. Claro que sí. Qué bonito que llames tú en Navidad. José, claro. ¿Desde dónde llamas, José? ¿José o José? ¿O José? Llámame José, que me hace mayor. Escolta, Jay, el nani ha bebut Coca-Cola, t'ho juro. Que cierro el micro, Pero sí, ha bebut Coca-Cola. Pero es que antes me había metido un Vinci Grip. Yo os lo recomiendo, porque con Coca-Cola está tremendo esto. Y saludemos al Carlos. Hola, Carlos. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, Carlos, José, ya sabeu de què va el joc, no? Heu de contestar una sèrie de preguntes fent la veu que us digui l'Ivan, depèn d'on entrem en el joc. La ruleta. La ruleta ens envia un lloc i a partir d'allà fem concurs. Vale, espera, anem a preguntar un moment. Clar, però jo quería hacer la ficha técnica. Oh, José, d'on truques, José? De Gavà. I Carlos? De Terrassa. Venga. De Gavà, Terrassa. Sud contra nord. Oh. Bueno, som-hi. Va, ruleta, venga. Ai, són bons els cafès aquests d'una màquina. Bueno, per tu. Escolta, t'havia posat la ruleta curta, Jay. Ja, però no l'he canviat. Ah. M'agrada més aquesta. ¿Qué es eso lo que es? No se sent res. Un ambiente de hombres. Això... ¿Qué es esto? Que huele tanto a testosterona. Hem caigut a Rússia. ¡Ostres! Ah, hombre, a Rússia. Rússia. A Rússia. José, Carlos, porteu bé el tema rus o no? Bueno, a ver, lo intentaré. Habéis de hablar así como rusos o como espías alemanes. Seguramente. Un poquito del ese. Va, a ver. Mira, parlaven a MacGyver tots els dolents. Exacte, sí. Exacte. O José. Antic. José, a ver, fes una prova, José. A ver, que pregúntame. Que bueno. Molt bé. I ara el Carlos. Creo que es un poco complicado, camarada. Camarada es molt bo. Camarada. Molt bé, tots dos molt bé. Sí, han pillat el puntillo de seguida. El sí. Va, primera pregunta. Per José, no? Sí. Per José, va. Alexander Gomelsky és un dels millors entrenadors de la història russa de bàsquet de tots els temps. Ja estamos. Per no dir el millor entrenador rus de la història. Però Alexander tenia un mote. ¿Sabrías dir-me, José, quin era? A, el mapache. B, el serpiente. C, el zorro. No, ¿no tenía un nombre ruso? No. Ah. José, ¿qué piensas tú? A mí me parece que es la B. ¿La B? ¿Te parece que es la B? La B era... ¿El serpiente? El serpiente. Ahí, correcto. ¿El rebote? Pues no es correcto, es rebote. Sí. ¿Carlos? Carlos. A mí me parece que... No. ¿Te parece nada? En ruso. Te parece en ruso, tío. Yo creo que puede ser la C. ¡Es correcto! ¡Es correcto! Aunque no sabes hablar, pero es correcto. Es un poco mexicano. ¿Qué onda, güey? ¿Jefe Bigur? Sí, pinche güey, pinche güey. Bueno, pues al Carlos ha agafado la davantera, ¿eh? La davantera, va. Escolta, ¿qué tal, Carlos? A ver. ¿Eso qué es, tío? Sin nada, ¿eh? Eso es el tall d'una pel·lícula. ¿Qué dius? Real. Sí. Saps dir-me, Carlos? Sí, sí, real. Quina pel·lícula és? Se senten gotes, cabra. És una d'aquestes russes, no? Exacte, és russa, ja t'aviso. Versió original, ja la noto. Sí, ja, ja. Titanic. Opció A, El acorazado Potemkin. Opció B, Nostalgia. Opció C, Muñecas russes. Venga, Carlos. Jo crec que està clar, ¿no? En ruso, tío. Bueno. Yo creo que sí, que está bastante claro, que es la pregunta, la respuesta número B. ¡Ándele! ¡Ándele! Pero tío, Carlos, ¿cómo sabías tú que era Nostalgia, de Tarkovsky? Porque es de cine porno. ¿No? No, pero casi, ¿eh? Ara, casi es porno. Ara, el que ja comencem a tenir clar és que, bueno, el José anirà en rus i el Carlos ja va en mexicà. En mexicà, sí, vale. Sí, correcte. Estamos trabajando en ello. Venga, sí. Venga, sí. Bueno, Carlos, continua endavant, ¿eh? Va, Carlos. Rússia, capital, Moscú, fàcil. Una de les coses més visitades a Moscú és la plaça Roja. Saps dir-me a quin barri està? Hòstia. Opció A, Krasnaya. Opció B, Kitai-Gorod. Opció C, Pozarsky. Pronuncies bé, tu, eh? Ivan és rus. Carlos, què dices? Creo que es la A. Esa no es la correcta. No, es correcta, güey. No, camarada. Y ahora le toca a José, ¿no? Va, José, tu oportunidad. A ver, me parece, camaradas, que es la C. Tampoco es correcto. No, al barri és Kitai-Gorod. Kitai-Gorod. És la plaça Roja. A José no li ha agafat davantera, el Carlos. No. Carlos continua endavant. Mexicano torna. Carlos, escolta això. Això és la versió en polca. No has trobat una polca? No, macho. D'una cançó de les Spice Girls. Segur que és en polca, això. Sí. Teníem dubtes si polca és rus o és polac. Bueno, és d'allà, és de l'est. Però ja està, ja està. Dale, Carlos, saps qui és l'autor d'aquesta polca? Opció A, Yankovic. Opció B, Kurtinaitis. Opció C, Ilievski. La A. ¡Correcto! Pero está que tío, es la cómo, bomba. ¿Cómo sabías eso, Carlos? Hombre, porque Kurtinaitis es un jugador de baloncesto. Sí. Y el otro es también, un... también. Ilievski también. Y seguro que ya ha jugado Jankovic. Seguro. Sí, hombre, sí, pero... Sí. Pero es que el Iván es facilito, ¿eh? Para eso. Al Jankovic. Sí. Va, oye, ¿qué? Desde nada, por si soy el ganador del premio, del gran premio, quería donarlo a una ONG. ¿Puede ser o qué? Hombre, por supuesto. Pues, por supuesto. Que sí. Volve. No hace falta ni que nos digas cuáles. Tú a tu rollo. Pues mira, perdí eso, cree que perdrás, ¿eh? José, tú estás ahí, ¿no? Estoy. Vale. Pues vale. La pregunta es por Carlos, ¿no? Que encara contigo. Sí, es por Carlos, va. Está pallizando. Mira. ¡Hombre! Bueno, un dels millors personatges que mai ha donat la URSS és Rasputin. Bueno, millors Rússia, no la URSS. Bueno, Rússia, la URSS... I dels millors, no sé. Sí, el que sí que tenia és una tranca. Sí, que s'han fort molt. És que s'han fort molt. La tranca. Walt Disney i la tranca. No, en serio, que era el, sí, Nacho, sí. Era el Nacho Vidal del Zar, tío. De Stalingrado. De, la de Stalingrado. L'anomenaven el monje loco, però tenia un nom normal. Tenia un nom normal. Saps com es deia Rasputin de nom? Ostres. Opció A, Carlos. Grigori Yefimovich. Opció B, Oleg Romanzev. Opció C, Valdemaras Omicius. Quina inventiva tens, macho. Què dius, Carles? La B. La B? Pues no. Pues no. Atenció, què t'he dit, Carles? La ONG tiembla. José, tens l'oportunitat de guanyar el concurs. Passa que José no és muy bueno, ¿eh? No. En ruso sí. A ver. En ruso. Camaradas. ¿Qué dices? La A. ¡Correcto! ¿A que tú no le das nada a una ONG? Yo no, yo me lo quedo. Venga, Carlos, topa a ti. Estoy metido en la ducha. Muy bien. Bueno, bueno, Carlos, ben jugat, Carlos, ben jugat. Sí, sí. Sí, tío, llevando... Però mal finalitzat. Llevava la delantera tot el rato. Ha portat la iniciativa tota l'estona i al final un triple a l'últim segon del José ha fet la victòria. Los preliminares perfectos, Carlos, però... Sí, però al final... Escolta, José, Carlos... José Carlos, esteu convidats a venir a veure el programa qualsevol dia que vulgueu, eh? Parleu amb l'Òscar, li passo les dades i ja quedem. Muy bien. Venga. ¿Vale? Bueno, que sois cojonudos, eh? Tú también. Tú sí que lo eres, hombre. Ah, tú más, sí. Tú más. Venga, hasta luego, adiós. Una abraçada y gracias. Adiós, merci. Bueno, ya me toca. Despierte, ¿no? Sí. Ay, que pusieron el Vinci Grip y una Coca-Cola te quedas, vamos. ¿Tú no, perdona. Tienes un globete de... Ese era Nane. No, pero, no, no, pero tú el nane, has tomado... No, el nane, visto? El nane me ha dicho, tómatete esto. Tómatete si esto. El camarero te ha echado. No. Bueno, te decía que traía una sorpresita, que es un amigo mío, que se llama Ramiro, que es un crítico de cine, pero no tiene tanta pero fortuna. Este tío que está debajo de la mesa. Este. Estaba ahí, hombre, no tengas miedo ni vergüenza. No tengo miedo, no, por supuesto. Y entonces no. Me dice, que ya sé que vas a la radio, déjame hacer una crítica a mí. ¿Que es crítico también? Es crítico de cine, ah. pero no tiene yo, tanta bueno, por... yo llevo una trayectoria, estoy haciendo las críticas de cine en la... Sí, en la revista de cine de Mollet. Sí. Y entonces me dice al tío, dice, déjame decir una sola película. Vale, pues que haga una peli, pero daros, bueno, daros bueno, pues hazte callar, Ramiro, bueno, venga, dale. Es una... ¿Empieza él? La he hecho yo, vale. Bueno, empezamos con la... Venga, empezamos la sección de cine. Venga. Ramiro se llama. Ramiro, ¿qué más? ¿Tienes apellido? Ramiro Cuay. Ramiro Cuay, joder. Bueno, voy para allá, ¿no? Sí, dale. Ya eres mayor, ¿eh? Dale, Ramiro. Película documental... Sí. Película documental sobre... Espera, ah, no, espera. Espera. El título. Vale, el título. El título. Espera. No vale. Título. La vida interior de Martin Frost. La vida interior de Martin Frost. Oh, the weather outside. Esa es muy buena, ya la he visto. Sí. Le falta soltura radiofónica. Sí, claro, pero ya la cogerá. No vendrá más veces. No, pues si no viene él, ya lo vengo yo, tampoco. Película documental sobre el cambio climático que se centra en el deshielo que sufre el Polo Norte debido al aumento de temperatura del planeta. Muy bien, Ramiro. Sí. Muy bien, muy bien. Explico un poco. Sí, muy, explícala. Los vecinos de una pequeña tribu de Lapone descubren que su vecino, Martin Frost, es en verdad no Frost. Como las neveras. O sea, por mucho frío que haga, no se congela ni se forma escarcha. Deciden, pues, dada la circunstancia, que Martin esa noche puede dormir fuera del iglú, para estar ellos menos apretados dentro del iglú. A la mañana siguiente, al salir del iglú, se encuentran a Martin afeitado, bien peinado y muy jovial, y les saluda en plena tormenta de nieve y viento con un alegre: buenos días, ¿habéis visto qué bonito día hace hoy? ¿Alguien se apunta para ir a buscar bolets? Desde aquel día, Martin no Frost se convierte en héroe de los Lapones. Aunque poco le dura la alegría, porque a media tarde muere fulminado por una pulmonía. Siguiente película. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda, Ramiro? Ramiro, ¿qué es esta mierda? Ya entiendo por qué no querías. Tú me has engañado. Venga. Tú me has engañado, Ramiro. Siguiente película, Sugar, que no nos da tiempo. Bueno, a ver, se llama La brújula dorada. No vamos a reír con esta. Y la película nos invita a reflexionar sobre el hecho de que no solo en Navidades se puede saldar deudas pendientes. Ah. Porque la gente dice, en Navidad, bueno, veo a los familiares. Sí, sí, sí. Bueno. Un hombre detesta la Navidad y reza cada día sentado en su sofá con la mirada incrustada en la chimenea para que algún día Papá Noel baje por ella, se quite la barba postiza y pelee contra él como un hombre. Uh-huh. Después de 3 años sin rastro de Santa Claus, finalmente un día se deja caer. Es día. Yo al menos sé leer. ¿Quieres dejarlo? Ramiro, de toda mierda. Por favor. Es 10 de agosto, 3 de la tarde, pero no le pilla desprevenido. Está claro que el gordinflón ha venido cuando ha podido. Tú, siguiente película. Ah, no. No me metes prisa, que no he terminado. Bueno, pues eso es lo que importa. Y a pesar de la extraña fecha, no hay un ápice de relajación por ambas partes. Y si consideramos los ruidos, los gritos, tanto el uno como el otro, está muy claro que se tenían ganas de verdad. Sí, señor, que gane el mejor. Y la última recomendación cinematográfica de su hogar. Se llama La sombra del reino. Es una bonita historia que nos quiere demostrar cómo la fuerza del amor es la más grande de todas las fuerzas de la tierra. Dos personas acaban de conocerse. Muy largo, ¿eh? Pero no lo van a tener nada fácil como yo. Ella se llama Juana y tiene un tic. Mueve la cabeza de arriba abajo afirmativamente. Él se llama Serafino y también tiene un tic, pero la mueve de izquierda a derecha, negativamente. La gente, que ya sabemos cómo es de zafia, no da un duro por la relación. Dicen que están todo el día discutiendo y que no se ponen de acuerdo. Pero es mentira, porque para discutir han creado su propio código, que es añadir a sus propios tics un meneo circular a sus cabezas. Además, las discusiones nunca duran mucho, porque siempre aparece un heavy y se les pone al lado haciendo ver que toca una guitarra y menea igual la cabeza que ellos. ¿Ya estás? ¿Qué hora es? ¿Las 4? ¡Ah, cabrón! ¡Es muy bien! ¡No es la de